Biblioteca Nacional de Venezuela y su red de bibliotecas presenta Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura. ¡Feliz tarde, feliz martes para todas nuestras usuarias y usuarios que están conectadísimos a la señal de Alba Ciudad, la cual se transmite por 96.3 FM. Como siempre, le damos la más cordial bienvenida a su espacio radiofónico del libro y la lectura, Biblioteca Viva, programa del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Biblioteca, bajo la dirección ejecutiva de Sadi Loaiza y el Ente Ministerial de Cultura, con su máxima autoridad, Ernesto Villegas, el cual llega a ustedes gracias a Leo Vargas en la coordinación de la emisora, Jack Hernández en los controles, en la producción general por Alba Ciudad, Marta Rondón. En la producción general del programa, Fabiola Cecín, en la preproducción, Soraya Tobar, con la participación de Tania Oropesa, Reni Marrero y Yufani Toledo. En la conducción, Laura Ascensión, y quien les habla, Adianés Gutiérrez. Y como siempre, los invitamos a participar de este divertido y educativo programa. ¿Qué, cómo lo puedes hacer? A través de nuestras redes sociales, en Twitter, @ Biblio Nacional. Por Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela, BNB. Por Instagram, @ Biblioteca Nacional. Y los teléfonos de cabina, como siempre, 0212-562-7949, 562-3953. Recuerda que también puedes escucharnos desde la página web www.bnb.gov.be. Antes de comenzar el programa, vamos a felicitar a todos los estudiantes universitarios. Adianés, un aplauso por eso. Y Biblioteca Viva en esta nueva edición celebra el Día Internacional de la Música, por lo que tendremos varias sorpresas, ya que nosotros en la Biblioteca Nacional contamos con el archivo audiovisual, en el cual resguarda grandes obras, y hoy tenemos sorpresas para ustedes. Claro que sí, bastantes sorpresas. La música es el arte más directo, entra por el oído y va al corazón. Con esta frase, bueno, damos inicio a nuestro programa número 11, el cual rinde homenaje a todos esos amantes y especialistas de la música y sus vertientes. Este día surge por disposición de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en el que se estableció que cada 22 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Música, y también nos dicen nuestros invitados, que ya vamos a decir quiénes son, también la patrona de la música, que de los músicos. Santa Cecilia. Muy bien. Patrona Santa Cecilia. Es que este día... Y es que en esta fecha no solo se le rinde homenaje a los más grandes genios de la música, también a quienes dedican su vida a este arte, que se manifiesta a través de los diversos géneros, melodías, ritmo y sonoridades de esas que traspasan el alma. Mi productora, como es músico, se puso medio intensa aquí en esto que tengo que decir, entonces yo lo voy a decir melómana. Como ella lo diría. La música es esa esencia que no podemos palpar, pero sí sentir, disfrutar, percibiendo emociones que estremecen nuestro cuerpo, acelerando nuestras palpitaciones. Creo que lo hubiese hecho dicho. Ahora me supe poesía. Pero ella lo hubiese dicho así, estamos claros. Sin duda alguna, la música transporta. Y eso es lo que queremos con el programa de hoy, transportar a nuestros usuarios y usuarias. Por eso nos acompañará Ignacio Barreto y Jesús Guzmán, especialistas musicales que además detrás de micrófono antes de comenzar ya nos estaban deleitando. Claro que sí, quienes nos pondrán en evidencia su pasión por la música a través de la interpretación de algunas piezas que forman parte del amplio repertorio que reposa en la dirección del Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional. Por lo que a partir de este programa no dejen de visitar, por favor, el maravilloso archivo audiovisual que hay de todo y para todos. Es así, y antes de comenzar con esta entrevista... Musiquita, por favor. Musiquita. Sí, Espumas, de Felipe Pirela. Váyalo. Que se fueron amores peregrinos, amores que se fueron dejando en tu alma negros torbellinos, igual que las espumas que lleva el ancho río. Se van tus ilusiones siendo destrozadas por el remolino. se van. Bellas rosas viajeras se alejan en danzantes y pequeños copos formando el paisaje. Ya nunca volverán las espumas viajeras como las ilusiones que te depararon dichas pasajeras. Espejos tembladores de aguas fugitivas van retratando amores y bellos recuerdos que deja la vida. Se trenzan en corona de blancos azares, de rosadas diademas cuando llevan flores de la siempre viva. Espumas que se van, bellas rosas viajeras se alejan en danzantes y pequeños copos formando el paisaje. Ya nunca volverán las espumas viajeras como las ilusiones que te depararon dichas pasajeras. Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura. Bueno, nosotros nos encontramos siempre en una eterna rumba. Esta vez nos encontramos en compañía de los músicos Ignacio Barreto y Jesús Guzmán, integrantes de la familia de la Biblioteca Nacional. Bienvenidos, como siempre. Bueno, esta es su casa. Súper complacidas de tenernos hoy. Es un enorme placer contar con su compañía y ser testigos de la maravilla que expresan a través de su música. Gracias por la invitación. Así es. Muy complacido de estar aquí con ustedes. Muchísimas sí, gracias a ustedes también. Y antes de comenzar, o sea, en una palabra, ¿cómo pueden ustedes explicar o expresar qué es la música? Porque por ahí podemos expresar tantas cosas, desde rabia, amor, ideología. En una sola palabra, ¿qué es la música para ustedes? Fíjate, tú antes de ponernos esa maravillosa voz de Felipe Pirela, dijiste una serie de conceptos importantes que tienen que ver con la música. Todo eso que tú dijiste en un párrafo lo sintetizaron muy bien los chinos, ¿no? Que los chinos decían que la música es medicina del alma. ¿Sí? Y de hecho ellos curan con música. Tienen esas cosas. Y existe a la vez una rama dentro de todas estas corrientes de terapéuticas, que es la musicoterapia, porque la música cura. A través de la música se curan muchas cosas, ¿no? ¿Y usted, dice, señor Guzmán? Perdón. Bueno, para mí la música es sentimiento, ¿no? Que eso conlleva muchas cosas, puede ser tristeza, alegría. Diría que es algo que sublime, que tiene que ser eminentemente del alma. Eso es la música. Claro. Es importante destacar, bueno, que Venezuela, no es para nadie un secreto, cuenta con el talento nacional de la música, con bastante talento musical. Quienes no se pierden en el tiempo, ¿no? Por lo menos siempre en las fiestas, siempre hay unas que no pueden faltar. En la fiesta de la abuela, del primo, no importa quién cumpla, pero siempre hay un repertorio ahí, el que nunca falla. Háblanos de alguno de ellos, de los que calaron, de los que siempre escuchan, de los que nunca se olvidan. Bueno, fíjate tú, es que lo que pasa es que Venezuela es un país donde tú quitas una piedra y de ahí salen como 50 músicos, ¿no? Sí, o sea, claro, el talento musical. Solamente en Biblioteca Nacional tenemos una gran cantidad de trabajadores que le dan a la música y le dan muy bien muy a la bien. Música. Bueno, el caso del amigo Jesús Guzmán, que él es de auditoría. Él trabaja en auditoría interna y es un extraordinario cuatrista solista, que hace carrera profesional como cuatrista solista, por ejemplo, ¿no? Pero para hablar de la música emblemática, es que son tantas cosas. Uno, por supuesto, en esta época inmediatamente uno se va para diciembre y tiene que inmediatamente relacionar con los aguinaldos, las parrandas. Para mí un músico fundamental de esta época es Otilio Galíndez, por ejemplo. Los aguinaldos y las parrandas de Otilio Galíndez no pueden faltar en ninguna casa. Es verdad. ¿No? Eso es así. Además de los aguinaldos tradicionales. Hasta el que no le gusta la Navidad. Hasta el Grinch. Hasta el Grinch. Se conmueve con Otilio. Sí. Escuchar el Poncho Andino, escuchar Luna Dicembrina, esa pieza que ahorita, gracias a toda esa promoción que está haciendo la divulgación del gobierno bolivariano de nuestras Navidades, entonces se escucha cada rato la Luna Dicembrina de Otilio. La Arestinga, esa gaita hermosa que la pusieron de moda los Cardenales del Éxito, creo que sí. Todos los aguinaldos de Otilio son bellísimos y conmueven muchísimo, apartando por supuesto los aguinaldos tradicionales venezolanos, que ese trabajo que hizo el maestro Vicente Milo Sojo de recopilación de aguinaldos que son inclusive del siglo XIX y que se siguen cantando en todas las casas, de Contento Voy Cantando, El Dios Niño Celebrando, la Espléndida Noche, ¿cómo se llama? La Jornada, din, din, din, es hora de partir. Los villancicos. Todos esos aguinaldos y villancicos que van de generación que, entre. Claro, generación, y que se han, y que se han mantenido en el tiempo, porque de alguna manera han llegado directamente al alma de nuestro pueblo. Nos representa gente, algo, ¿no? Así. Eso con respecto a la música navideña. Aparte de eso, bueno, por supuesto, dentro de la música tradicional, yo siempre digo que tenemos que nombrar obligatoriamente a Luis Mariano Rivera, tenemos que nombrar obligatoriamente a Eduardo Serrano, tenemos que nombrar a Luis Laguna, tenemos que nombrar a Simón Díaz, tenemos que nombrar a esos compositores. El mismo Juan Vicente Torrealba también, tiene unas cosas muy bellas. Son, digamos, autores de obras que están en la boca de todos nosotros. O sea, cuando ya la obra deja de ser del compositor para ser de la familia, porque la familia la canta, ahí es donde tú ves la trascendencia y de esa obra. Hay una, yo digo que la obra más cantada del repertorio tradicional venezolano es el cumpleaños feliz de Luis Cruz. ¿Verdad que sí? ¿No? En todos los idiomas. Y el más largo. Sí, el maestro Luis Cruz escribió eso. Y la pegó del techo. Sí. Porque esa se canta por lo menos todos los días, ¿en cuántos hogares? Exacto. ¿En cuántos hogares se canta el infantiles, en vallenato, en remix, en rock and roll? Qué guau. No, hay un video muy bueno por ahí, que un feliz cumpleaños venezolano y tres horas. Y hay gente que dice el corto. Aunque hay otro aguinaldo que yo prefiero, verdaderamente. Y es el aguinaldo de Iván Pérez Rossi, de Serenata Guayanesa. La noche se muestra hermosa y riquísima. Sí. Ese para mí es mi cumpleaños favorito. Está el que recopiló el maestro Sojo, Hoy es tu día de gracia y luz, que lo celebres pretendo yo. Está Hoy día de tu cumpleaños, del maestro Armando Molero. En fin, hay una cantidad, solamente para cantar cumpleaños tenemos unas para escoger maravillosas obras, maravillosas y piezas. Y para eso también hay un trabajo, retomando ahora otra vez la casa, en la Biblioteca Nacional, en ese archivo audiovisual, hay un gran resguardo, sí, de grandes maestros, de grandes músicos. ¿Cuáles son las más buscadas por los usuarios y usuarias en ese archivo audiovisual? Pero además también hacerle promoción a ese archivo audiovisual, claro, porque hay grandes obras ahí resguardadas por ustedes. Sí, bueno, es que nosotros tenemos, yo creo que el archivo musical más importante del país se encuentra en la Biblioteca Nacional, en el archivo audiovisual. Nosotros tenemos ahí obras originales, manuscritos originales de nuestros compositores de la época colonial, del periodo colonial. El Popule Meus de José Ángel Lama, que es una de las piezas más conocidas de la música colonial venezolana, el original del Popule Meus, manuscrito propio de Lama, fechado en 1802, se encuentra ahí en la biblioteca. El manuscrito más antiguo de nuestra canción nacional, Gloria al Bravo Pueblo, lo tenemos nosotros. todo el siglo XIX venezolano está representado por obras de importantísimos compositores, igual que el siglo XX, la obra de la Escuela Nacionalista, que fueron los alumnos del Maestro Sojo, de Antonio Esteves, de Inocente Carreño, Antonio Lauro. ¿Y en qué, disculpa que le interrumpa, en qué tipo de formatos están cuando vamos al archivo audiovisual que nos encontramos? ¿En qué formatos están? Nos podemos conseguir manuscritos musicales, nos podemos conseguir partituras impresas también. Okay. Nos encontramos grabaciones tanto los discos de música comercial como discos de investigaciones etnográficas que se han hecho in situ y que estos investigadores han logrado registrar la obra o la tradición musical de nuestros pueblos indígenas, de nuestros pueblos originarios. Eso se puede conseguir también allí. Archivos de importantes investigadores de este tipo, como el caso de Osvaldo Lares o Luis Laffer, que se dieron a la tarea de viajar por toda Venezuela y por parte de América para obtener registro de nuestras manifestaciones musicales, de esa riqueza musical que tenemos en el país y en el continente. Eso se encuentra también resguardado allá. Por supuesto, todo lo que se comercializa en música en Venezuela, por la ley de depósito legal, está obligado a entregar copias al archivo. Por lo tanto, y es lo que se comercializa, no necesariamente música venezolana. O sea, los discos de Shakira que se comercializan en el país tienen que tener su duplicado en el archivo audiovisual de Venezuela, ¿no? Eso es una buena pregunta, porque además así estamos hablando con el director, nada más y nada menos, que del Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional, Ignacio Barreto. Ignacio, así como los libros sufren mantenimiento, conservación, preservación, ¿cómo es ese proceso también con la música, con esas obras, grandes obras que se encuentran en resguardo? Claro, con respecto a lo que está en formato papel, que son los manuscritos musicales y la partituras editadas, el mismo procedimiento que se hace con los discos. En el caso de la música grabada, nosotros tenemos que pelear contra enemigos muy fuertes, ¿no? Porque está primero el enemigo de el tiempo y por supuesto lo que tiene que ver con la humedad, lo que puede ser el síndrome de vinagre en las películas o en las cintas magnetofónicas, el moho, el hongo, etcétera. Eso por un lado. Y el otro enemigo es la obsolescencia tecnológica, porque nosotros resguardamos la música grabada en formatos que para los cuales ya no existen aparatos, ¿no? La cinta magnetofónica, el disco de acetato, el cassette. Entonces tenemos que tener permanentemente tanto los equipos, haciéndole mantenimiento a los equipos que todavía resguardamos, que forman parte, ya son casi que un museo lo que tenemos allí de equipos de reproducción sonora, como también ver cómo garantizamos nosotros que esa información que se encuentra resguardada en esos soportes obsoletos pueda llegar al usuario. Entonces para eso tenemos permanentemente unas acciones de digitalización, transferir del formato análogo del disco de pasta o de la cinta magnetofónica, transferirlo al digital para que entonces eso pueda llegar a oídos de los usuarios. Interesantísimo, eso es como para pasar todo el día encerrado, internado en esa sala de archivo audiovisual. Profesor, nos enteramos que en días pasados ofreciste un recital de canto y guitarra con la cantante lírica venezolana María Elena Vargas. Con él se hizo un recorrido, por diferentes géneros musicales, entre ellos bolero, el tango, el merengue venezolano. Así que, por favor, estamos de fiesta, como siempre, Biblioteca Viva. Complázcanos los ambos con algunos temas en esta oportunidad, por supuesto, acompañado del otro melómano, Jesús Guzmán. El maestro Jesús Guzmán no va a entretener con piezas hechas para el cuatro solista. Además, yo quisiera que él hablara porque él desarrolló una técnica especial tanto de afinación como de ejecución del cuatro. Ah, no, tenemos que hablar pero, de eso entonces. Sí, en ese día, entre otras cosas, tocamos temas de Antonio Lauro, que es el compositor que está cumpliendo 100 años este año 2017, y para el que tenemos además una exposición hermosísima. Invitamos a todos los usuarios a que suban al archivo audiovisual para que vean la exposición Centenarios, se llama, porque está dedicada a Teresa Carreño, Antonio Lauro y Freddy Reina, tres grandes representantes de lo que yo llamo la venezolanidad musical. Okay. Por cierto que para este jueves vamos a tener invitado a Alejandro Grusual, que es el gran biógrafo de la guitarra en claro Venezuela, que sí, y que nos va a hablar precisamente de Antonio Lauro y Freddy Reina, entre cuatros y guitarras, un solo centenario. Eso va a ser este jueves a las 10 de la mañana en el archivo. Como parte del centenario. Como parte del, en el marco de la exposición centenario. Bueno, ya lo saben, de 8:30 a 4:30 de la tarde en la sala de archivo audiovisual de la Biblioteca Nacional está la exposición Centenarios. Así es. Centenarios, allá estaremos. Ahí también, ese día también el maestro Jesús Guzmán Gil también nos va a... Bueno, vamos a alegrar esta pachanga con música. ¡Vámonos! Vamos con un pedacito de una pieza de Antonio Lauro, el Negrito. El Negrito. Vals. Vamos a ver si lo, vamos a ver cómo nos sale, porque andamos sin uñas y tocar guitarra sin uñas es como comer sin dedos. Pero póntela él. Continuar. ¿Verdad? Que como provoca como suspirar. No, sigamos, sigamos. Antes de seguir con mucha más música, queríamos saber cuál es la condición, ¿hay alguna condición, alguna limitante para acceder a estos archivos, a estas obras musicales que se resguardan en la Biblioteca Nacional? No, mira, nosotros tenemos que garantizar a los usuarios el acceso a toda la información y para eso tenemos varias estrategias. Por ejemplo, lo que tiene que ver con los manuscritos musicales del siglo XIX y del siglo XX, que son obras originales, que son, digamos, muy delicadas, la mayoría de ellas están microfilmadas. Entonces el usuario puede llegar a la información que está en ella a través del microfilm, no necesita manipular la obra. Al menos que sea un usuario, un investigador con un acreditado, que entonces para eso le colocamos un custodio al lado, tiene que colocarse los guantes, las mascarillas, todo, y con mucho cuidado puede manipular la obra. Pero un estudiante, un muchacho que necesita llegar a la información, no le interesa tanto el tipo de papel o la tinta o esas cosas que son lo que a veces información que requieren los musicólogos, pues entonces lo hacen a través de del microfilm. Igualmente con la música, como te digo, tratamos de que no se manipulen estos formatos obsoletos. El disco de pasta es un disco que si no se sabe utilizar el tocadisco, la aguja, estas cosas, puede rayarse y puede dañarse. Entonces para eso preferimos entonces que pasar primero el material a digital para que el muchacho lo pueda escuchar. De manera que siempre vamos a garantizar como sea que la gente llegue a la información. Qué bueno, qué bueno. Genial, bueno, agradecida con profesor Ignacio Barreto, como siempre, y Jesús Guzmán por su compañía y por deleitarnos con sus conocimientos musicales. No, vamos a seguir interpretando. Vamos a seguir con más música. Seguimos con más música porque tenemos productora permiso. Va a cantar, claro que sí. Sí, claro que sí. Antes de irnos a un corte, podemos cantar una canción más y al regreso también. Genial. Eso, vamos, ¿con cuál vamos? Pero vamos a interpretar una pieza aquí de lado. Cuando tú quieres música, vale, yo no quiero música. Sí, cuando yo quiero vale, música, vamos, ¿qué es lo que pasa, Diane? Se llama Nelly. De Jesús Guzmán. Thank you.

damos inicio a Biblioteca Viva, su espacio radiofónico de libro de la lectura en su segunda parte. Cabe destacar que las canciones del coro eran de nuestra productora general Fabiola Cecín y nuestra productora preproducción Soraya Tobar. Cuando salgan de aquí y vayamos a la biblioteca otra vez, van a tener un club de fan esperándole. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están cantando? Genial, este hermoso Aguinaldo La Gaviota es de autoría de nuestro querido Jesús, amigo Jesús Guzmán. Sí, verdad que sí, había que aclararlo. Verdad que sí. Bonito, de verdad que sí. Además que suena margariteño. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿De dónde cree usted que es margariteño? Muchacho. Productora, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Seguimos con más música? Sí, bueno, ¿y ahora qué vamos a interpretar? Bueno, yo voy a poner una pieza para que vean las bondades de este cuatro. De esta afinación, ¿no? Okay. Porque esta afinación sería un programa completo, dónde surgió, cómo sí, surgió, sí, sí. De dónde vino, porque básicamente vino precisamente de Natalia de Lauro, fue algo cuando tuve oportunidad de estar con Lauro, bueno, conocerlo hace muchos años en la Escuela Popular Clásica de San Martín, fue popular de San Martín. Entonces ahí nació esta afinación, una afinación totalmente nueva. Además, no es en clave de sol, es en clave de no es Cambur Pintón. No es Cambur Pintón. Pues, y tiene okay. que tocarse diferente, tiene un alcance bastante grande, en armonía. Entonces le voy a tocar una pieza venezolana, no venezolana, un español, pero que se hizo muy famoso aquí, esa pieza se llama Venezuela. Pero para que usted vea qué sencillo y qué bonito eso de la armonía. Ok. Sobre los inicios de la historia de los ferrocarriles en Venezuela. Para eso se encuentra a mi lado, como de costumbre, pues nuestro querido y gran poeta Gabriel Saldivia, quien es el encargado de la sala de libros raros y manuscritos de la Biblioteca Nacional, lugar donde se resguardan valiosas piezas documentales sobre la historia del ferrocarril de nuestro país. Bueno, bienvenido, poeta, a nuestro espacio. Bueno, muchas gracias, Tania, por la invitación que me haces para hablar de esos temas tan interesantes como son las fuentes documentales, es decir, los manuscritos, que son importantes tocarlos. Poeta, ¿y usted por casualidad conoce Tucaca allá en el estado Falcón? Bueno, mire, sí, Tucaca, lo que pasa es que está involucrada en un poco en los temas de los ferrocarriles en Venezuela, porque fíjate que hay una línea férrea, ¿verdad?, que viene de Tucaca, territorio La Luz, en Cacas. Así es. Y ese es el ferrocarril que va de Puerto Cabello a Barquisimeto. Nosotros en la colección de manuscritos acá en la Biblioteca Nacional tenemos precisamente los contratos de ese ferrocarril, entre otras vías férreas. ¿Qué momento vivía el país en ese entonces, nuestro poeta, para situar un poco así a la población? Bueno, mira, con las características que tiene la segunda mitad del siglo XIX, claro, hay un precedente en la historia de los ferrocarriles en Venezuela que viene de comienzos del siglo XIX y a mediados, pues, ¿entiendes? Pero se planteaban hacer estos planes, pues, para nuestra Venezuela. Sí, mira, es más, mira, te voy a decir algo. Hay investigadores en el país, como Alfredo Chell, que hace el estudio de la historia de los ferrocarriles en Venezuela, donde él afirma que ya en la época de nuestro libertador, pues Simón Bolívar, ya se asomaba la idea de establecer líneas férreas en Venezuela. Pero precisamente, tengo entendido que este ferrocarril que unió la capital caraqueña con el puerto de La Guaira, directamente donde se ubicaba la estación de correcto, este, sí. Fue inaugurada en el año 1833. Sí, claro, fue inaugurada y todo, y después se desarrolla, tú me entiendes. Y todo, pero nosotros, por ejemplo, como fuentes documentales, tenemos muy pocos documentos sobre ese ferrocarril en especial. Pero sí, eso es una historia de los inicios, digamos, del ferrocarril en Venezuela. Casi todos los documentos, los manuscritos sobre ferrocarriles se ubican históricamente en la época, más que todo, de Guzmán Blanco. O sea, eso está allí de 1880 y tanto en adelante, por allí. Del 85 en adelante, sí, ¿cómo puede decir? Un poco antes, ¿tú me entiendes? Sí hay algunos documentos. Pero sí hay una fecha bien clave como 1883, 85, donde hay varios contratos de varias líneas de ferrocarriles. Tengo entendido que el día de la inauguración de este ferrocarril trasladó, pues, estuvo a bordo personalidades, grandes personalidades de la época, de mucha importancia en el ámbito político, cultural. Claro, sí, porque fíjate que eso surge precisamente, Tania, como una gran novedad, ¿tú me entiendes? Aparece el ferrocarril, eso fue una cosa novedosa en el mundo. Entonces, fíjate, hubo grandes eventos y en torno, pues, a la inauguración del ferrocarril. Tengo entendido que en la actualidad hay una parte de este ferrocarril que sabemos que por hoy no existe, obviamente. Los rieles de este ferrocarril, específicamente el tramo de que hoy en día ocupa el metro de Caracas, de la línea 1 de Gato Negro a Caño Amarillo, era por donde pasaba, pues, este ferrocarril de Caracas-La Guaira. Sí, claro, mira, y hay muestra de ello, inclusive los tranvías también, ahí. Ahí, digamos, hay documentos y hay referencias. Bien, amigos, vamos entonces, a propósito de este tema del día de hoy, a disfrutar el tema musical El Ferrocarril de los Llanos, de la agrupación Mi Poeta. ¿De cuál agrupación? De la Villa Caracas Boy. Y enseguida regresamos con libros raros y algo más por aquí, por su Biblioteca Viva. En los rieles del progreso y de Guayana a San Juan, por la ruta del futuro, cuando pronto llegará el ferrocarril de los Llanos. El ferrocarril de los Llanos. En su carga de esperanza, en su carga de esperanza, en los pueblos va a dejar, uniéndonos en su marcha hacia la prosperidad. Será la luz de alegría en sus pueblos separados, para el oriente, para los llanos, para el occidente, y a tu región, y a tu centro, y para la nación. ¡El soberbio Dios! ¡El esperanza, en su carta de esperanza, que los pueblos va a dejar, uniéndolas en su marca hacia la prosperidad. El ferrocarril, el ferrocarril de los Llanos, el ferrocarril de los Llanos, es una necesidad para los pueblos del Llano, será la luz de alegría en su pueblo separado. Para el oriente, para los Llanos, para el occidente, y a tu región, y a tu del centro, y para la nación. El ferrocarril, el ferrocarril de los Llanos, para Guayana y para el oriente, el ferrocarril de los Llanos, oye, les traerá felicidad. El ferrocarril de los Llanos, y para los... Libros raros y algo más. Bien, amigos y amigas, estamos de regreso con Libros Raros y Algo Más en compañía del gran poeta Gabriel Saldivia, hablando el día de hoy sobre los inicios de la historia del ferrocarril en Venezuela, teniendo como referencia los documentos originales que en la Biblioteca Nacional se encuentran. ¿Cierto, mi poeta? ¿Qué sí, documentos tenemos sí, acerca mira, de nosotros él? Tenemos dentro de toda esa documentación algunos que tienen que ver con el ferrocarril de Puerto Cabello a Valencia, ¿verdad? Y ese, acuérdate que ese ferrocarril es Valencia, o sea, Caracas también. Eso era un ferrocarril extraordinario porque de hecho funcionó. Hay todavía vestigios de una estación que está en Antímano, en la ciudad de Caracas, pero entonces era un ferrocarril que cruzaba, o sea, por la Victoria, todo eso, hasta llegar a Valencia. O sea, lo que te quiero decir con todo esto, que si tú te pones a hacer como un viaje a través de estos manuscritos, te puedes dar cuenta que los proyectos eran extraordinarios y muchos de ellos funcionaron, por supuesto, pero Puerto Cabello, Valencia, Caracas, y de aquí se iba a Oriente. Pero entonces tenemos otros ferrocarriles que son el del Táchira, el de La Fría, ¿tú me entiendes? Entonces hay una cantidad de ferrocarriles que si uno se hace como especie de un mapa a través de estos documentos, pudiéramos afirmar que estaban cubriendo casi todo el territorio nacional. ¿Por qué se le llamó así, ferrocarril de, el gran ferrocarril de Venezuela? Sí, por la zona importante que cubría. Acuérdate que todavía, hoy en día, tú te pones a ver lo que es Caracas, ir al estado Carabobo, o sea, todo lo que es la Victoria y todo eso son como especies de encrucijadas que te enrumban, vamos a decirlo, te orientan a muchos estados, porque tú todavía tú pasas por la Victoria hacia allá, te puedes ir hacia Yaracuy, Lara, puedes agarrar cualquier vía, el estado Cojedes, ¿se entiende? Bueno, los ferrocarriles en Venezuela también fueron muy productivos y en esta área que se cultivaban lo que era el café, el cacao, también sirvió como transporte pues para trasladarlo a la capital. Tengo también entendido en mi investigación que hice. No, también, está bien. Oye, está bien hecha la investigación, porque fíjate que el ferrocarril surge, mira, por dos grandes necesidades. Una, el trasladar, pues, por supuesto, personas, ¿verdad? Pasajeros, pues, de un lugar a otro, que mucha facilidad, es muy económico, no hay obstáculos, ¿verdad? Como el transporte automotor, se le presentan demasiados obstáculos en el recorrido de las rutas para pasajeros. Pero en otro caso, tenemos los vagones de carga. El ferrocarril es interesantísimo para los productos agropecuarios, sobre todo productos mineros. No te olvides del ferrocarril que funcionó en las minas de Aroa. Este ferrocarril dejó de funcionar luego de la llegada del automóvil a Venezuela, cuando empezaron a construirse lo que se dice las carreteras, las sí, vías, llegó bueno, todo sí, eso. Bueno, sí, tiene un poco que ver. Mira, estamos hablando de 1904, por allí, cuando entra la Ford acá en Venezuela, ya empiezan a entrar los primeros automóviles. Entonces hay una motivación a la construcción más bien de carreteras, ¿verdad? Vías para precisamente los automóviles. ¿Y se deja de funcionar el ferrocarril? Sí, el ferrocarril lo van descuidando, lo van abandonando, hasta que en 1928 se para la última locomotora acá en Venezuela, en pleno dictadura de Juan Vicente Gómez. Imagínese usted. Bueno, pero hoy en día contamos con el ferrocarril de nuestra construcción, bueno, en revolución, pues, del no, nuestro claro, presidente. Claro, mira, eso es de suma importancia. ¿Sabe? Retomó estos proyectos, por decir por algo. Ajá, se han trabajado, a propósito de esto, en las fuentes documentales, estos hológrafos que se encuentran en la Biblioteca Nacional, ¿han servido para trabajar en estas áreas? Pues, no, sí, se refiere que la Biblioteca Nacional, en un momento dado, suministró una cantidad de documentos digitalizados para el Instituto de Ferrocarriles en Venezuela, para que precisamente sirva de referencia, de base, de fuente de estudio sobre los precedentes, pues todo lo que hay allí en la historia del ferrocarril. Ahora fíjate, unir esa historia que quedó, ¿verdad?, segmentada, casi un siglo después se conectan esos proyectos y se llevan a cabo de nuevo. Eso es una iniciativa que tenemos que aplaudirla todos. Ojalá dentro de poco, no muy largo tiempo, un plazo largo, ojalá llegue a construirse vía férrea para lo largo y ancho de todo el país. Sería extraordinario. Extraordinario, y la importancia que tienen estos, claro, documentos, el resguardo que tiene, que sin duda alguna son parte del acervo histórico de nuestra nación. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, como siempre, con el tiempo ahí cortico, nuestro poeta, de despedirnos. Bueno, así es, el tiempo. Y seguimos, ojalá, mira, en algún momento sigamos conversando sobre esto, pero en un vagón, viajando por todo el país, en un ferrocarril. Bueno, y a propósito, tengo en mis manos un folleto, un grito sobre rieles, ferrocarriles de la Biblioteca Nacional, realizado por el poeta Saldivia. También lo pueden consultar en la Casa del Acervo Histórico, pues la Biblioteca Nacional. Bien, amigas y amigos, estamos entonces ya finalizando ya nuestro programa. Nos despedimos. La invitación es para nuestro próximo encuentro. Chao, chao. Libros raros y algo más. Y continuamos con Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura. Antes de ir al noticiero, es importante, bueno, recordar José Andrés Blanco, conocido como Blanquito Man, bueno, que lastimosamente partió a un mundo terrenal, que encuentre su luz, y como dice otra de mis bandas favoritas, Yabafana, lo que no se olvida nunca muere. Y ahora vamos a escuchar las noticias más destacadas del acontecer de Biblioteca Nacional y las actividades que se realizarán las próximas semanas. Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura, informa. Biblioteca Nacional se involucra con los niños, niñas y adolescentes en la FILBEN 2017, teniendo como principal objetivo regalar lectura a los niños, niñas y adolescentes que visitan y se involucran con las actividades de la 13ª Feria Internacional del Libro en Venezuela. La Biblioteca Nacional ha desarrollado una serie de actividades lúdicas y pedagógicas que estrechan el vínculo libro-lector. Biblioteca Nacional impulsa la lectura como herramienta de recreación. Con el objetivo de posicionar al libro y a la lectura como recursos formativos, se ofreció el taller La Lectura como Herramienta de Recreación. La actividad tuvo lugar en la Escuela Básica Estadal Santiago Mariño, ubicada en el barrio Santiago Mariño, municipio Barinas del estado Barinas. El evento reunió a 19 personas, entre ellos docentes de preescolar y básica, integrantes de la misma unidad educativa, quienes recibieron por parte del equipo de promotores de lectura de la Biblioteca Nacional una charla donde se manifestó la importancia de la promoción de lectura y el buen uso de las estrategias lúdicas, pedagógicas y creativas durante el proceso de formación. Muestra iconográfica abraza la tradición y la modernidad de la Navidad, dándole fuerza a la tradición y el significado que alberga la imagen del pesebre. La División de Libros Raros y Manuscritos, ubicada en el AP2 del Cuerpo de los Servicios del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Biblioteca, ofreció una exposición iconográfica conformada por diversos textos que exhiben en su interior imágenes, retablos, ilustraciones y dibujos relacionados al nacimiento del niño Jesús. Biblioteca Nacional ofreció un recital de canto y guitarra. Con el objetivo de agitar y promover la cultura en el recinto bibliotecario, se ofreció el recital de canto y guitarra titulado Serenata Ingenua. La actividad tuvo lugar en la División de Libros Raros y Manuscritos, ubicada en el AP2 del Cuerpo de los Servicios. La actividad deleitó a los presentes por la magnífica interpretación vocal de la corista lírica venezolana Ana María Vargas y el acompañamiento musical del profesor Ignacio Barreto, director del Archivo Audiovisual y especialista en guitarra. Biblioteca Viva invita a los usuarios y usuarias a formar parte de las actividades permanentes que lleva a cabo la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez. Los días martes con su tertulia poética a las 10 de la mañana y los días viernes la presentación del ciclo de cine juvenil. Para mayor información acerca de las direcciones de nuestras bibliotecas públicas, dirígete a nuestro portal web www.bnb.gob.be. Hasta aquí el resumen noticioso semanal de Biblioteca Viva. En la producción, Soraya Tobar, quien les informa, Fabiola Cecín. Gracias por su compañía. Bien, y de esta manera llegamos al final de su espacio radiofónico del libro y la lectura Biblioteca Viva. Nos volveremos a encontrar el próximo martes por aquí, por Alba Ciudad 96.3. Adiós. Bueno, gracias, un millón de gracias por asistir, por estar aquí con nosotros. Por al señor Jesús Guzmán, Ignacio Barreto. Nuestro espacio, Ignacio Barreto, Jesús Guzmán, Fabiola Cecín Melómana, la otra melómana Soraya Tobar, Laura Sanción, Adriana Gutiérrez, el grupo de melómanos y por supuesto, Jack y los Hernández. Bueno, vámonos con un merenguito, profesor Ignacio. ¿Cómo no? Jesús. Poesía, ¿cómo no lo tocó usted? Que suene el merenguito. Poesía pura de principio del siglo XX. Yo conocí una mujer que era casada con Juan. Como era tan galán, la trataba con amor. A los 6 meses nació un muchacho tan divino, con la cara de cochino como lo esperaba yo. Con la cara de cochino como lo esperaba yo. Yo conocí una mujer que era casada con Juan. Como era tan galán, la trataba con afán. A los 6 meses nació un muchacho tan divino, con la cara de cochino como lo esperaba yo. Con la cara de cochino como lo esperaba yo. Rabe cochino, uña de cochino, pelo cochino, mole de cochino, trompa cochino, boca cochino, boca cochino, trompa cochino. Roncaba como un cochino como lo esperaba yo. Roncaba como un cochino como lo esperaba yo. ¡Bravo! ¡Adiós! Biblioteca Nacional de Venezuela y su red de bibliotecas presentó Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura.